bara ochra lokins in emisi. Trinochtion samoni. Bienvenidos a la segunda edición de Gorditos Heavy Metaleros, donde vamos a estar hablando de folk metal. No se vayan, comenzamos. Lo que estamos escuchando ahorita es Eluveitie. Es una banda de melodic death metal folclórico. O sea, es un folk melodic death metal. Y sus letras son muy celtas. Usan mucho la historia de su país original. Su país de origen es Suiza. Fue formada la banda en el 2002. Las graba Nuclear Blast, que es su sello discográfico más famoso del metal. Y por el momento tienen cuatro discos de estudio. Bueno, son cinco discos de estudio. Que por el momento acaban de... La última vez, ya me confundí. Pero bueno, el último disco que sacaron fue en el 2009. Se llamó Evocation One, The Arcane Dominion. Y estas son letras de... que tienen más de 200 años. O sea, la letra de casi todo el disco son historias y leyendas o salmos, no sé. De ahí sacan cualquier cosa, que tienen más de 200 años. Su primer disco fue Ben, bueno, fue un EP más que nada, se llama Ben. Su segundo disco fue Spirit, su tercero fue Slania, que es el que estamos escuchando ahorita. Tienen tres discos de en vivo y son muy buenos, como pueden ver. Los instrumentos que usan son bastante extravagantes, por así decirlo, pero para una banda de folk sí tienen que ver ahí en la escena. Si pueden llegar a escuchar, tienen batería, guitarra, bajo, lo básico. Dos guitarras, un bajo, una batería. Este instrumento que están escuchando se llama hurdy-gurdy. No sé, es un pinche instrumento raro. Usan violín, gaita, flauta transversal, canto en gutural. Buenísimo disco, buenísima banda, se la recomiendo bastante. Su último disco, que es el de Evocation One, se me olvidó decir, es puro acústico, o sea, no tiene guitarras eléctricas, tiene violines, tiene gaitas, tiene hurdy-gurdy y tiene guitarras acústicas, pero está excelente. ¿Qué más les puedo decir? Ah, también usan mandolina, usan de todo. Ahora, me los voy a dejar con una canción de los 20. Para que los escuchen bien chingón. Esa canción se llama... La que estamos escuchando ahorita se llama Bloodstained Ground, creo que ya lo dije. Si no, lo vuelvo a decir. Y ahorita vamos a escuchar Inis Mona, que es mi canción favorita de ellos. Espero la disfruten. Nos vemos después de la canción. Ahora pasamos con una banda muy buena llamada Arcona. No la vayan a confundir con otras bandas, con otro personaje de la música mexicana, porque no tiene nada que ver. Esta banda es folk metal también, pero esto es pagan folk metal, o sea, tiene muchísimos géneros el folk. Esta banda está integrada por 4 personas, bueno, 5, perdón, y cantan en ruso, es de Rusia la banda y cantan puro ruso. Muy buena banda, les recomiendo este disco. Ahorita les digo cómo se llama, no quiero confundirlos con los nombres porque se están muy cabrones. Arcona fue formada en el 2002. También la graba esta Napalm Records, que también es otra discografía. No es discografía, perdón. Casa discográfica muy famosa en el ámbito del metal. Aquí usan también instrumentos como la gaita. De repente usan otras cosas. ¿Qué les puedo decir de esta banda? Es un folk muy pesado. No hay muchos que aguanten este tipo de folk. A mí me encanta. Y además cantan en ruso, que es un plus. Ahora, vámonos con la primera canción de este disco. Se llama Prokrovines Brostkostrasta. Se los pongo ahí en el blog para que, por si quieren verla. Después de esta pasamos con un folk más leve. Pero no se vayan, ahorita les cuento más de Arcón. Взирая с надеждой на светлую зарю во мрачных объятиях леса, я песню отчаяния вновь воспою могучему старцу Велесу. We'll be right back. Ahora, regresamos con Elven King. Elven King es una banda también de folk metal, pero este es melodic power folk metal. Les digo, hay un chingo de géneros dentro del folk metal. Esta banda fue originada en Italia en 1997. La discografía es AFM Records y tienen varios discos, unos cuantos para sus años que llevan tanto tiempo aquí. Ok, llevan bastantes, ahí les van. El primero fue el demo To Oakwood's Bestow. Luego Hesenel, Weird, The Winter Wake, The Scythe. Y acaban de sacar uno el año pasado, To Tragedy Poets. Ahora, hablando de Elven King, les va a gustar bastante. O sea, no tiene voces guturales, tiene unas guitarras muy fuertes, muy buenas, marcadas. La batería es muy rápida y todo esto. Ahora, en su disco de The Scythe, que fue del 2007, hubo un pequeño cambio en su tipo de música. Este ya no es tanto melodic power, ya es como más melodic death power folk metal. Está muy extraño también este tipo de cambio de género, pero sigue siendo muy bueno. De repente meten botes guturales, de repente no, de repente tiene sus violines por ahí. No usan tanto los instrumentos, pero tienen su violín y el teclado, que el teclado le da muchísimo toque folclórico. Son 4 integrantes. ¿Qué más les puedo decir? Pues los dejo con esta banda. Disfruten la canción, esta canción se llama The Scythe. Disfruten. Just to kill. Wasn't it one? if you follow the trails down this winter wake, she's reaping down souls, one for every flake. Throughout the ages, through centuries, she, mistress of customs, of memories. La canción que sigue se llama The Winter Wake. Es de sus primeros discos. Bueno, de su penúltimo, antepenúltimo disco, perdón. Escúchenla, esta sí es más power metal. Disfrútenla. Solo para recapitular, las bandas de hoy fueron El Uveitie, Arcona y Elven King. Espero les haya gustado. Los dejo con otra rola. Esta es de El Uveitie, se llama Slania Song. Nos vemos la próxima semana.